Con muchísimo gusto estamos recibiendo al doctor Julio Trindade Mendieta, es epidemiólogo, es magíster en epidemiología por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, es médico veterinario además, diplomado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, profesor docente de química, egresado de la Universidad de Florida en Estados Unidos en materia de reducción de riesgos y desastres, tiene una tesis de la que vamos a estar conversando sobre la vulnerabilidad de las fronteras de nuestro país frente a riesgos epidemiológicos, a quien, bueno, estamos recibiendo en estos momentos, como decíamos, el doctor Julio Trindade Mendieta. Le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo está, Julio? Bueno, buenos días. Bueno, un saludo a toda la audiencia y a su equipo. Bueno, lo primero que queremos aprovechar de este contacto es que nos diga, de acuerdo a sus conocimientos, obviamente que son muchísimos más que los que podemos nosotros tener, ¿cómo se analiza una epidemia como esta? ¿Qué son las cosas que se miden para mostrar su gravedad o para analizar justamente su grado de contagio, su peligrosidad? ¿Cómo se podría catalogar esta específicamente del COVID-19 y cómo ha afectado a nuestro país en relación a otros? Sí, es una pregunta, digamos, muy, muy general la que usted me realiza. Evidentemente, se trata de una epidemia muy especial, con un fenómeno de frecuencia muy elevado, lo cual hace abordar el término de pandemia. Otro hecho interesante de estos fenómenos, que no son muy comunes, es el hecho de ser un fenómeno simultáneo a nivel intercontinental, lo que hace, obviamente, de que dada la realidad que es tan heterogénea frente a esta situación, por supuesto tendremos una serie de abordajes, digamos, cuantitativos, epidemiológicos, que nos permiten establecer justamente el concepto de epidemia. En realidad, cuando hablamos de epidemia, estamos hablando de una tasa de incidencia, ¿no? Sí. Y a veces hablar de una tasa de incidencia real es muy difícil medirla. Pero en este caso, donde nosotros ya tenemos un fenómeno que se van dando en forma ondulatoria desde un continente a otro continente intercontinental, hoy eso nos permite establecer técnicamente ese término, ¿no? Porque es un fenómeno pandémico. Sí. Otra característica que, aprovechando para decirle, que es muy fácil entrar en una pandemia, pero muy difícil salir. Ese es el primer punto. Y segundo punto, que en realidad el agente etiológico, que es un virus, obviamente, este agente se caracteriza por no ser un ser vivo. Me gustaría destacar este hecho porque no es una partícula que huele ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y que comúnmente se le dice el bicho del virus, ¿no? Como se está mencionando ahora. Pero sí lo que es una biomolécula con determinadas características que hace que sea un parásito intracelular obligatorio, y así está de acuerdo a todos los postulados de virología, ¿no? ¿Esto qué significa? Hecho, también, ¿por qué nos tenemos que detener en esto, doctor? ¿Qué importancia tiene esta especificidad que usted dice? La especificidad es que si nosotros establecemos un eslabón epidemiológico, obviamente, este fenómeno que estamos viviendo se caracteriza dentro de ese eslabón por la alta transmisibilidad que tiene. Bien. Ese es un hecho muy llamativo y que obviamente ha sorprendido a muchos colegas epidemiólogos, más allá que los infectólogos también tienen sus modelos para explicarlo. No hay una frontera muy precisa entre lo que es la epidemiología y la infectología, pero en realidad nos retroalimentamos ambos para poder explicar justamente la secuencia y la reproducción de este fenómeno. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que más allá de un abordaje de la epidemiología clínica, vamos a la epidemiología social o socioeconómica, que es lo que importa en este hecho, porque el virus no busca al hombre, sino que el hombre busca el virus. A ver, ¿cómo es eso? Obviamente, digo, el hecho del distanciamiento social que se establece como una solicitud, un análisis comportamental que se tiene que tener frente a este evento, hace de que la alta transmisibilidad que tiene depende de cada uno que seamos nosotros el que podamos ser receptores del mismo. Es decir, el distanciamiento social es fundamental para evitar cortar esa transmisibilidad debido a eso, ¿no? A ese gran poder de transmisibilidad que tiene esa partícula. Le pregunto algo, abro un paréntesis allí. ¿Es posible evitarla si todos, vamos a poner un ejemplo quizás un poco absurdo, si todos los habitantes del Uruguay se quedaran en su casa, la pandemia se detiene o de todas maneras podría haber alguna forma de transmisión, no sé, por el aire o la forma que fuera, que igual la gente se contagiaría, aunque quizás de manera más lenta? Mire, esa es una pregunta difícil, que yo no la podría responder, porque debería estar viviendo, como epidemiólogo, la primera vez que tengo la experiencia de estar en ese, incluido dentro de lo que significa este fenómeno. Pero sí, lo que puedo decirle es que dentro de los manejos estratégicos que se tienen que hacer o que se tienen que realizar, es abrir un capítulo de cuáles son las posibilidades prácticas que vamos encontrando a medida que esa secuencia se vaya dando, de que ese fenómeno se vaya desarrollando, para que nosotros podamos trabajar con ese distanciamiento social. El tema es, ¿por qué es esto? Porque yo trabajo siempre con el concepto de una variable, que es el R0, ¿está? Que es la tasa básica reproductiva. Esa variable es cuantificable, y por lo tanto, si usted tiene un R0 que sea mayor a 1, lo que tiene que hacer es establecer mecanismos estratégicos de tal manera de que ese sea, al ser mayor a 1, trate usted de llevar a un R0 igual a 1. ¿Me explico? Sí. ¿Y eso cómo lo va logrando? Eso lo va logrando con el hecho de ir cortando esa transmisibilidad, esa posibilidad de transmisibilidad. ¿Me entiendes? Sí, sí. Doctor, ¿cómo se hace en un mundo tan comunicado, un mundo que tiene tanta necesidad por su propio esquema socioeconómico, de intercambiar personas, intercambiar productos, bienes entre los distintos países, para tomar medidas por parte de un país, por ejemplo, para hablar de su tesis con respecto a la frontera, cuando, bueno, afecta tanto la medida de un país a otro que casi que no influye, por lo menos en un país tan chico como el nuestro, de manera directa lo que se pueda resolver acá, porque donde en el país vecino se tome otra resolución, perfectamente cambia luego la realidad de nuestro país. Me refiero concretamente a medidas de, por ejemplo, de aislamiento o de confinamiento que pueda usar Uruguay si se mantiene el tránsito con Brasil, que tiene una posición distinta del gobierno de ese país. No estoy hablando en específico, digo en general. La pandemia se puede expandir igual en el Uruguay. Sí, el hecho si usted me permite, voy a hacer un ordenamiento. Claro. De terminología. Cuando abordamos la epidemiología, utilizamos comúnmente los términos de endemia, epidemia y pandemia. Pero siempre, generalmente nunca utilizamos la situación, lo que se llama sindémica, ¿no? O sea, lo que significa lo sindémico. Vamos a ponerle un ejemplo. Yo tengo un problema A, un problema B y un problema C. Y si esos problemas siguen siendo consolidándose como problemas y existe una retroalimentación entre ellos, eso hace un cuadro sindémico que es un poco más complicado que el pandémico. ¿Me explico? Uh-huh. Bien. ¿Qué sucede? Obviamente, si nosotros hablamos de una pandemia, en este caso que es biológica, se está instalando también una pandemia económica. Y eso lo estamos viendo en todos los indicadores macroeconómicos a nivel mundial. Ahora, ¿qué sucede cuando trabajamos? Cuando yo elaboré ese trabajo de investigación, donde elaboré la propuesta de hipótesis, fue crear un circuito geoepidemiológico sociosanitario activo, en los 36 puntos de ingreso oficiales de nuestro país, que se estableciera un sistema de vigilancia activo, no solo por este evento que estamos viviendo, sino hay otros eventos también que puede perfectamente ser transmitido en la región. O sea, tomar que la epidemiología local pasa a tener también una cobertura hacia la epidemiología regional, como usted menciona. Pero sí entiendo, es decir, como también me he formado como máster en estrategia nacional, que fue justamente donde presenté ese trabajo de investigación, entiendo de que hay un tiempo estratégico y que existen dos relojes que me permiten medir. El reloj, por un lado, que lo llamo de costo, y el reloj de beneficio. El tiempo este en el reloj de costo, ese es mucho más rápido que el reloj de beneficio, donde los beneficios tienen un periodo de tiempo mucho más prolongado. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Entonces, ¿cuál es el reloj de costo que tenemos en el país? Yo lo pondría en un capítulo que llamaríamos de posibilidades prácticas. Y entiendo que el señor presidente de nuestro país, el señor presidente de la República, ha sido muy claro cuando ha establecido estas pautas y creo que lo está manejando correctamente esa situación. El tema es de lo que nosotros que somos oriundos de la frontera, sabemos lo que vivir en una frontera y sabemos de las interacciones que existen, tanto intrafamiliares como sociales, como comunitarias. Entonces yo entiendo que aquí hay que trabajar mucho con la comunidad, por eso es que el anillo se llama sociosanitario, porque hay mucha autodidaxia local que puede perfectamente contribuir al enriquecimiento de una política que se quiere establecer a nivel nacional, principalmente para la frontera terrestre. Eso es muy importante. Y por el otro lado también, es un laboratorio activo el que estamos viviendo, donde van a surgir ahí también una serie de protocolos o prácticas que van a permitir disminuirlos. Pero quiero hacer entender muchas cosas de esto. Una cosa es la apreciación de la medición y otra es la estimación que podamos hacer de la tasa de contacto o la tasa de infección. ¿De qué depende? Hay tres componentes básicos que hay que tener en cuenta para justamente sentarse en una mesa estratégica y poder discutir de cuáles serían las pautas. Una, los aspectos comportamentales de la comunidad son fundamentales. Y creo que, así se ha mencionado, que en nuestro país ha tenido un muy buen comportamiento frente a las solicitudes del gobierno para poder cortar esa transmisibilidad. Tiene su costo, por supuesto, pero es necesario hacerlo. En segundo lugar, el área espacial donde estamos trabajando. En este caso sería el locus frontera. Y por el otro lado, también es el tamaño de la comunidad. Fíjese usted que cuando, en el caso del Uruguay, 14 departamentos forman la periferia de nuestro país, básicamente. Y la mayoría de los casos se dan justamente en ese anillo geoepidemiológico. Todos los casos hasta ahora ya lo explicaba. Quiere decir entonces que lo que tenemos que hacer es trabajar en ese anillo y ahí establecer cuál es nuestra batería estratégica para el estudio, ¿no? Bien, usted mencionaba recién las medidas que se deberían adoptar no solamente para la actual coyuntura, sino en general como una especie de protección. Ahora, también usted es consciente, usted es de Rivera, ¿verdad? Nació en Rivera. Sí, soy de ambas nacionalidades. Bien. Bueno, pero de las dificultades que representa para un país con frontera seca el control de todos los puntos, ¿verdad? Y sobre todo desde este punto de vista, quizá para la parte comercial pueda ser un poco más dificultoso, incluso de todas maneras hay a veces dificultades para los países para controlar el acceso de todos los productos, pero en el caso de las cuestiones vinculadas a lo sanitario, debe ser aún más. ¿Cómo lograr un eficiente control de las fronteras en este sentido con tantos puntos de vulnerabilidad, digamos? Mire, usted sabe, le agradezco su pregunta porque esa es una pregunta también que fue motivo de la investigación que realicé. El tema, el problema básico que nosotros tenemos que tener en cuenta es que justamente creo que se lo había comentado sobre, o enviado en el documento, sobre lo que entendía por una frontera. ¿Qué es una frontera, no? En ese punto de vista, digo, es el otro que está enfrente y la posibilidad de dialogar con el otro, eso es fundamental. Pero entiendo que las propias áreas que usted menciona como punto de vulnerabilidad que tiene, son áreas que tienen potencialmente una gran autodidaxia local, que por eso le decía, si se va a diseñar políticas específicas para esas áreas, que son muy especiales, esas políticas deben también incluir la participación de la comunidad de cómo actuar ellos como agentes sanitarios frente a esta situación. ¿Me entiende lo que le digo? Sí. Y hay un compromiso, y es obvio, por ejemplo, en el caso Rivera Libramento, una comunidad que tiene tantas expresiones tan genuinas y tan autóctonas, es una sociedad que si se autorregula desde el punto de vista de lo que significa la intervención del gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que el canciller también ha mencionado muy acertadas opiniones cuando fue entrevistado sobre cómo manejar esa situación. Bueno, eso es fundamental, digo, que esa política permita la participación de la comunidad para esa vigilancia, no solo de ahora, porque también vamos a tener un estado post-pandémico, ¿no? Uh-huh. Ahora se ha generalizado a nivel universal la nueva normalidad, que hace muy pocos días el presidente de la República, en una de sus conferencias, en la Torre Ejecutiva, mencionó la nueva normalidad. ¿Qué significa la nueva normalidad? Significa un aspecto psicocomportamental distinto que vamos a tener, de cómo podemos manejarnos cuando estamos en un medio social y de qué manera ese medio social entender al otro. Porque aquí se plantea todo un nuevo laboratorio, que es el psicosocial, donde son las medidas que hay que tomar. Fíjese usted que cuando hice investigación, hace 7 años atrás, yo ya estaba prediciendo la posibilidad de un evento de estas características y la gran vulnerabilidad que tenía la frontera de nuestro país, tanto a nivel de aeropuertos como puertos y pasos de frontera, sobre la ausencia de vigilancia sanitaria permanente. Es decir, nuestro país, por sus características geográficas, necesita tener como estrategia una, no un departamento de vigilancia de fronteras, sino una dirección nacional de vigilancia sanitaria de las fronteras. Esa debe ser una nueva política. El Ministerio de Salud Pública tiene que estudiar y dar esa posibilidad. Nosotros tenemos un tiempo estratégico que es justamente importante para poder establecer esto. Porque, ¿qué sucede? Bueno, no vamos a actuar, como yo le decía siempre, tenemos que actuar de una manera, de una gran convergencia inteligente. Y el eslogan que manejábamos antes era, bueno, pensar globalmente para actuar localmente. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pensar localmente para actuar globalmente. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de los eventos tremendos que está produciendo esta pandemia a nivel del mundo está mostrando qué pasa con el nivel de vigilancia sanitaria internacional, en lo cual permitió que una de las formas, por ejemplo, elementales, que sería el gran mecanismo de transporte, que es otro gran tema. El transporte es fundamental, hincarle el diente y estudiarlo muy detalladamente y cuáles son las posibilidades prácticas para que el transporte sea un transporte, pero un transporte para el trabajo, para el laburo, para lo que sea, pero no un transporte de la gente etiológica de este problema, ¿me entiendes? Por eso es fundamental que el tema transporte sea un capítulo, aparte de todo lo que significa, un portafolio estratégico que se puede armar a nivel de nuestro país. Bien, nos quedan muchas cuestiones abiertas allí en lo que usted está planteando y la necesidad de seguramente profundizar en los próximos tiempos sobre cómo tratar la frontera en general, ¿no? Cómo debería, y sobre todo desde el punto de vista sanitario, donde algunos plantean que hay ciudades que comparten con el país vecino hasta los bomberos, hablaban de ayer de Cuaraí Artigas, tienen un solo batallón, un solo destacamento de bomberos, a veces tienen escuelas o liceos en los que participan desde ambos lados de la frontera, ¿no? Digo, hay un montón de intercambio en donde es difícil plantearse políticas de país ahí, sino que como usted decía, hay que pensarlo desde un territorio común, desde un territorio propio o individual, digamos, pero compartido entre ambos países. Y bueno, y habrá que ver también si esto nos enseña, ¿no, profesor? O si permite tomar medidas a futuro esta situación que se está viviendo. Sí, no, sin duda, porque fíjese que de hecho, ningún ciudadano queremos alertarnos por este problema, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que tener ese comportamiento solidario de decir, bueno, si yo me cuido, tengo que pensar en cuidar al otro. Y eso es la prevención. Observe usted de que al no tener una terapéutica específica, ¿no? Y más, como les mencionaba hoy, más allá de la epidemiología clínica, de todos los aspectos genéticos y los estudios que están realizando los investigadores, ¿no? Caso en nuestro país, el Instituto Pasteur y todo lo que está llevando la secuencia de esta biomolécula que nos está afectando, es también tener en cuenta de que en el momento que aparezca la terapéutica correcta, hay que tener también la observación en el hecho de que existe una serie de metodologías en el mundo, sin más, recién investigaciones mundiales, donde están llevando a ver cómo podemos tratar los casos clínicos que aparezcan. Si me llama mucho la atención, por ejemplo, en este momento, el método de investigación que se llama el estudio in silico, es totalmente computacional, porque usted, no sé si usted leyó el documento, ahí también yo hago un abordaje de lo que significa la salud electrónica, sí. La tecnovigilancia, que hace 7 años atrás ya estábamos previendo esto. No es ninguna novedad hoy. Acá en el Uruguay, decir, bueno, tenemos la tecnovigilancia y la informática al servicio de la salud electrónica, no. Ya hace 7 años atrás, los estudios ya estaban promoviendo de que la salud electrónica podía ser factible. Uh-huh. Y nuestra población tiene un gran desarrollo de conectividad hace muchos años. Y eso yo creo que es un muy buen recurso que tiene el Uruguay, para que cada uno, de que sea portador de un móvil celular o de un celular, ¿tá? También puede ser un agente sanitario. Creo que tenemos que maximizar cuáles son los recursos que tenemos locales y ver, por ejemplo, después, como esa metodología local, ¿no? Así le puedo saltar hacia lo que son los estudios incíricos y todos los estudios determinísticos o estocásticos, que supuestamente hay un equipo a nivel nacional que está trabajando, pero desconozco si los modelos matemáticos o biomatemáticos son determinísticos o estocásticos, uh-huh. Lo que van a proponer para la pospandemia. Claro. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para controlar la situación sanitaria que hemos logrado en nuestro país en un futuro inmediato, ¿no? Tanto a corto como mediano y largo plazo. Sigo insistiendo de que es fundamental tener un sistema de vigilancia activo epidemiológico en todos los puntos de ingreso del país, no solo para este evento, sino para todos los eventos que a nivel regional se están manifestando y que también tienen sus altas tasas de prevalencia, de qué manera podemos nosotros contribuir a la salud de la comunidad. Una comunidad con buena salud es una comunidad potencial para el laburo, para el trabajo, para el desarrollo. Y eso, y ese paradigma que tener, creo que se está instalando en Uruguay, ¿ya? Y mi reconocimiento ¿no? A la gran participación que tiene el señor presidente de nuestro país, que está siempre ahí al tanto de las cosas y viendo de qué manera compartir esta situación, ¿no? Bien. Es decir, que no salga solo de escritorios gubernamentales, sino que también de qué manera la comunidad vuelve a ser también un sujeto estratégico para una apreciación de situación estratégica que podemos hacer para el Uruguay que queremos, ¿no? Doctor Julio Trindade Mendieta, le agradecemos muchísimo este contacto, este informe de alguna manera que nos hizo sobre lo que ha sido su trabajo a nivel de investigación científica. Queda también pendiente hablar del papel de la ciencia, ¿no? Cómo aparece, se hace visible la necesidad de inversión y de presupuesto en formar científicos para justamente estos momentos donde después los usamos, ¿no? A los científicos y les pedimos que nos den respuesta cuando muchas veces, no digo que le demos la espalda, pero les damos el perfil, digamos. No, sí, mire, si usted me permite una última... ¿Cómo no? Una última aporte, un último aporte. Lo siguiente, vamos a tener en cuenta que la vigilancia de los puestos de ingreso, ¿por dónde ingresó el coronavirus en Uruguay? Ese es el primer punto. ¿Ya? Fue a nivel de aeropuerto. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, el virus no se generó dentro de Uruguay, sino que ingresó dentro de Uruguay. ¿Ya? ¿Qué pasó desde el año 2013 cuando revisé la investigación? ¿Ya? Donde eso lo compartí con en aquel momento, porque yo soy ex funcionario del Ministerio de Salud Pública, sí. Compartí y no hubo respuesta ni interés político desde esa instancia para tratar este problema. ¿Me entienden? Eso es lo que quiero dejar bien claro. Y en segundo, creo que si nosotros tenemos en la Universidad de la República, en la cual nosotros somos egresados de ella, ¿sí? Saber de la de lo fundamental de crear epidemiólogos y que los epidemiólogos, todos los colegas que son epidemiólogos, tienen un rol muy importante en toda esta situación. Pero también hay que incorporar más economistas para este análisis, ¿no? Porque hay que bajar la tensión entre lo que es el conflicto salud y economía. ¿Me explico? Muy bien, doctor, le agradecemos, como decíamos, muchísimo este contacto y bueno, seguiremos seguramente en algún momento conversando sobre cuestiones importantes del estudio, del análisis de las fronteras y de la cuestión sanitaria vinculada a las fronteras también. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad y éxito en su trabajo. Gracias a usted.